recordar que atrás de todo esto está el gran empresariado concentrador, algunos argentinos y otros no tanto, y otros más cipayos que nunca. Reincorporación de todos los trabajadores ya, quien tenés al lado no es enemigo, aunque haya votado a Milei. Redirigí tu bronca para arriba. Esta ley se frena en las calles, derechos laborales en peligro de extinción. Estamos cocinando un plan de lucha, ni una jubilada menos. Desconfía de quien no se conmueve. Si no se quieren parecer a Milei, hagan las cosas distintas. Son algunas de las proclamas que hay en un cordel que armaron acá los compañeros y compañeras de la Asamblea de Autoconvocados contra el Ajuste de Milei. Vamos a conversar también unos minutitos, si tenemos, con el fotoreportero, fotoperiodista Julián Varela, trabajador de Telam, porque todavía no cerraron Telam, a pesar de que andan diciendo todo el tiempo que Telam cerró, que cierran corresponsalías que ya no existían hace años. ¿Cómo está, Julián? Hola, buen día. Y acá cubriendo, como corresponde, como hacemos siempre. Cubriendo, pero no tenés ningún lugar al que mandarle tu cobertura, ¿verdad? En Telam no. En Telam está, es lo único que está cerrado, que es todo el tema de la cablera, del sitio web, del archivo. Y nosotros seguimos dispensados y bancando estas operetas. Dicen que cerraron las corresponsalías, que son todas movidas mediáticas, pero que los hechos todavía no las han podido llevar a cabo y todavía las seguimos resistiendo y las vamos a seguir resistiendo. Nos has contado de este plan de crueldad que llevan adelante, ¿no? Enviándoles todo el tiempo mails a última hora de la noche, a primera de la mañana, para que tengan un nivel de preocupación todo el tiempo los trabajadores y trabajadoras de Telam. Sí, es cierto, es un modus operandi que tiene este gobierno de buscar o días muy particulares, muy específicos, como el Día de la Libertad de Prensa, para anunciar que querían cerrar las corresponsalías. Aún querían cerrar corresponsalías que no existen desde que se las cerró Macri. Y bueno, estamos ahí, digamos, resistiendo todo ese ataque psicológico que es lo que están haciendo y bancando Telam, porque vamos a bancar la Agencia Nacional de Noticias, vamos a bancar la Agencia Federal, como sea. Quieren que nos adhiramos a los retiros voluntarios, no están teniendo gran éxito con los retiros voluntarios, nosotros tenemos la convicción de que no firmamos nada, que con plata no nos van a arreglar. Nosotros queremos trabajar y queremos trabajar en Telam, la Agencia Nacional de Noticias. ¿Qué le decís a los senadores y senadoras de La Pampa que hoy todavía no han definido su voto, pero que parece van a acompañar la ley base? Que están ahí porque hubo gente que los votó, y que esa gente que los votó no son los que salen beneficiados con estas políticas de gobierno. Los que salen beneficiados son un grupo muy elitista y exclusivo, que son los que siempre se llevaron la plata, y que esto que están votando, a no ser que ya tengas la vida solucionada y no se tenga que preocupar tu familia o todo tu hijo y por generaciones, porque ya tenés la plata, a todo el resto nos pega, y nos pega muy duro. Que piense muy bien en por quién van a poner el voto, si por la gente que lo votó o por esos intereses que son los de siempre y que ya los conocemos y que los usan a ellos como cara visible, porque la verdad que si levantan la mano, están de ese lado, son ellos y no son la gente que los votó. Gracias, Julián. No, gracias a ustedes siempre. Ahí escuchábamos entonces a Julián Varela, trabajador de Telam, fotorreportero. Como bien decía, todo bomba de humo, siguen dispensados, siguen permanentemente agobiados por mensajes mediáticos, por correos electrónicos, y sin embargo están defendiendo ahí en las calles con una carpa enorme que tienen en las puertas de la central de Telam, pero también en cada una de las corresponsalías. Compañeros, un gusto haber compartido esta mañana con ustedes y seguimos desde acá. Dale, perfecto, Cintia, y aporto a esto que venías conversando con Julián Varela, que una de las mejores coberturas que hay ahora mismo del paro a nivel nacional está en el sitio somostelam.com.ar, que es el sitio que los trabajadores han decidido hacer por su cuenta ante el abandono del régimen de Milei de la Agencia Nacional de Noticias. Buenísimo el laburo, Cintia. Nos reencontramos cuando sea. Ahí está, la saludábamos a Cintia, está Mauro Monteiro también ahí en la Plaza San Martín. Nuestros dos cronistas exteriores, qué cobertura nos hicieron, ¿eh? Te quedó claro, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, buenísimo. Muy buena, sí. Realmente. Me interesa también la parte de, digamos, la gente común, ¿no?